Y arranca esta tercera edición del Bondi Musical. Esta vez nos visita una super banda. Una mala super. Palabra se nos visita, señoras, señores. Y pasamos a la presentator. Adelante. ¿Cómo anda, gente? Gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Cancio, el profe Cancio. Yo soy acá amigo de la casita, así que estoy cómodo. Me siento bien. Muy bien. Don Tincho. Martín Saldeña, bajista, también amigo de la casa. Y vamos a ver qué podemos hacer acá. Y la ultra recontra, remil karateca ninja, no sé qué. Sí, esa. Pucayana. Ahí está. ¡Cucha! Estaría bueno un poquito. ¡Cucha! Nos falta un jugador muy importantísimo. Le queremos mandar un besito ahí, Martín. Todo el 10. Maradona. Todo el 10. Se llama así, Maradona. Es muy épico que se llame Maradona. Claro, no es un, siempre tenemos que hacer la aclaración. No es un chiste, se llama así. Entonces, sí, de verdad. Lidiamos con eso. Lidia, y ese es el problema, que no le podemos dar la pelota. Claro. ¿Él no da la pelota? No le podemos dar la pelota porque no está. Claro. Hoy no le podemos. Hola. Nosotros tenemos toda una presentación, una introducción. Bien. Pero a mí me parece que está más piola que se autopresenten. Ajá. Cuéntenos cómo nace la banda, cómo ustedes se conocen, qué pasa acá. Nos conocemos hace mucho tiempo. Con él es mi compañero del secundario, o sea que nos conocemos hace mucho. Y ella es mi compañera de la carrera de filosofía. Esto hace como 20 y pico de años, así que... Alex, dos. Sí, igual, sí, casi sí, la sí. misma tiempo. Sí. Así que, pero no compartimos el mismo tiempo de música. No. ¿La banda cuánto tiene? ¿5 años la banda más o menos? 5 años nosotros, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos así como unos lingeras, sin instrumentista. Dijimos, bueno, loco, hagamos una banda, llamemos al pibe que toca el bajo y al otro chabón, todo es a mí. ¿Estoy bien? Sí, ¿ahí? No, quería hacer una aclaración. Sí, por me favor, parece muy importante. Nos hemos tardado porque hemos tenido... un esfuerzo técnico de la hostia. Genial. Gracias a la Sofi y al Darío que la gente ahí atrás. Literalmente de rodillas. Presidente. Literalmente de rodillas. Se recibieron de ingeniero en electrónica todo. Hoy. Claro, en sonido y en electrónica hoy. Sí, lo intentamos todo. Sí, pero acá estamos. Sí, igual, che, nosotros acá también pusimos buena vibra, vamos. Claro, la energía mística que hubiese sido sin esa energía. Claro. ¿Viste? Y hay que aclarar también que esto solo empezó a arrancar cuando me fui al patio. Y cuando yo puse 20 pesos, de ¿sí? abundancia ahí, vamos. A la galleta. Le 20 pesos. Me fui. Gato, no interrumpa a les chiques. Por favor, gato, comportate. Cuéntenos más info. No, más vos info. Mirá, vos preguntás. Somos una banda que hace... ¿Qué tocan? Claro, es una pregunta que siempre nos lo hacen y es difícil de responder. Yo creo que le pasa un poco a todas las bandas que no se definen en un género tan claro. Pero bueno, la verdad es que hacemos varios temas de cumbia, hay que decir la verdad. Pero en realidad somos una banda de formación más bien rockera. O sea, todo lo que están acá, y Maradona incluido, escuchamos mucho rock siempre. Sí. Mucho rock nacional, rock internacional, pero mucho rock sobre todo. Uh-huh. Pero también nos gusta bailar. Entonces, ahí viene un poquito la parte de la cumbia. Pero también hacemos un poco de reggae en algún momento, algún candombe, y creo que no estamos cerrados a otras. Hay algo que aclarar. Viste que se habla... Bueno, Yorio se encargó de sí, eso. A ver. De decir que la cumbia esto, la cumbia aquello. Loco, hay mucho de rock dentro de la cumbia. Preguntarle a la Mona, a Hernán Coronel de Malafama, hay un Pablo Lescano. ¿Qué te pasa? No es macana. Y que ustedes interpreten en la cumbia, ¿qué temas tocan, por ejemplo, de la cumbia? ¿Qué abordan? ¿Todo de la cumbia? No sé, a ver, nosotros como hacemos un cover de Belandia, que es un autor así colombiano, no sé si lo tienen. Belandia y la Tigra es una banda colombiana y Edson Belandia es un colombiano que obviamente hace algunos temas de cumbia y por ejemplo hacemos una, ¿no? Sí. Ese que está tocando ahora ella, por ejemplo. Porque una cosa es el indio ese. Y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Pau Emayar un caballero fue con un acento de la capital. Pau Emayar un caballo. Eso. Pues, pensé eso. Que iban a hablar. Yo creí que ya se la daba. Para musicalizar el ambiente. Claro, no, qué mejor están, explicación que la música. No, están dejando picando la música. Hacemos eso, por ejemplo. Es más, no sé cómo andan. Ahí están probando. Ahí está, mira, quieren que probemos sonido y probemos ese temita, por ejemplo. Bueno, igual, sí. ¿Para qué cantar? Bueno, sí. Organizan ustedes, organizan ustedes, sí, digamos. No, vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿sí? Entonces, vamos. Sería pero el tema. La antropología de Edson Belandia. Ajá. Bien. Sí, sí, sí, sí. Un tema. Arranca, con mucha letra, interesante. Arranca mi versionada la letra. Ajá. Mientras se acomoda, le contamos. Se está acomodando Sergio en los teclados. La Puca está. ¿Cómo se escucha ahí? Acomodando el garguero para alargar el micrófono. Bajo. ¿Cómo anda el bajo? A ver. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo no tengo devolución de mi voz. No, trae, ¿no? Sí se escucha. Sí se escucha. Pero hacemos magia. ¿Seguro? Se escucha todo. Pero no me escucho yo. Bueno. A ver el micrófono. Me voy al de aire. Ahí está, ahí sí me escucho. Vamos. Vamos, le pilo. ¿Cómo anda ya? Un poquito bajita las teclas, puede ser más fuerte. Ahí va, dale. El micrófono yo recién me escuchaba bien ahí, ¿no? Sí, sí, se escucha. Estamos ahí, yo me llevé la llave al baño, ¿qué? ¡Dale, loco! Vamos ahí. Les contamos que pueden encontrar a Mala Palabra en Instagram como Mala Palabra Banda. También tienen un par de temitas en Spotify, uno llamado Mi Esperanza, no sé si sonó en el... ¿En algún momento? ¿Estaba sonando Mi Esperanza o no sonó nunca? No, creo que sonó, me parece que sonó... Exacto, ahí va. Ajá. Vamos con la antropología, ¿les parece? Cuando dale. La técnica. Cuando la técnica nos diga. Ustedes decimos, ¿sí? Y en YouTube. Paguaymallén un caballero fue, con un acento de la capital. Paguaymallén un caballero fue, con un acento de la capital. Usaba lentes oscuros de Ray-Ban y unas sandalias que no le quedaban. Usaba lentes oscuros de Ray-Ban y unas sandalias que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Quería incursionar en eso, que por allá no saben cómo es. Porque quería incursionar en eso, que por allá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Le preguntaba que yo le dije. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Le preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la antigüedad. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio, y otra cosa es la antropología. Mandele cumbia. Porque una cosa es el indio, Cosa, caro mío, qué bien, qué bien. Bueno, eso es, por ejemplo, ¿no? Claro. Así, una onda así que tiene un sonido. Una onda así. Es una onda así, claro, de A3, que no tenemos al baterista, que es muy importante para nosotros. Falta el Diego. Claro, y un poco sí, un poco sí, porque qué sé yo, la formación también tiene que sonar esa cosa poderosa de la batería que creo que es muy... Y la cumbia también. La base, claro. Le da cuerpo. Claro. Igual esto es una evolución que ha habido en el grupo de ustedes a través de los años, ¿verdad? ¿Hace cuánto que ustedes están tocando como grupo? Hace 5 años y creo que siempre hubo un poquito de cumbia ahí resonando, digamos. Uh-huh. Me parece que estuvo siempre. Pero me parece que la impronta igual de la banda es más bien de rock en el sentido de la identidad. Claro. Que podemos hacer otros ritmos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero me da la impresión a mí que la banda tiene mucho de rock en su oreja, digamos, ¿no? Sí, el rock. Y acá otra vez, por favor, lo que me conmueve. Un dilema filosófico. Sí, pero es así. El rock no tiene que ser necesariamente el rock per se, que imaginamos. Claro. ¿No? El rock atraviesa, así como el tango. La filosofía del tango atraviesa cosas. Uh-huh. La filosofía de la cumbia, la filosofía de la bosa, uh-huh, atraviesa cosas. Más allá de que, vamos acá, va a ser muy hippie, pero es la verdad. Haga, sea hippie, por favor. Pero se atraviesa, es transversal. Y podés estar tocando lo que acaban de hacer, uh-huh, y no deja de tener la filosofía del rock detrás, uh-huh, el revolucionario, el contestatario, sí, ¿no es cierto? Ahí va. Sí, hay una impronta rockera que va para con todos los temas y en la formación en sí, los 4 integrantes. Claro. Hay una impronta que es rockera y que nos gusta la cumbia también. ¿Y qué los llevó a elegirse cada uno como grupo? O sea, porque yo creo que para formar un grupo, los cuatro tienen que haber estado de acuerdo en algo, ¿verdad? Buena pregunta. No sé si tengo respuesta. Sobre todo por los vaivenes de la vida. Claro. No empezamos nosotros, empezamos con otros pibes primero, como claro, juntándonos a hacer musiquita y qué sé yo, y de vino en mala palabra, uh-huh, en lo que somos ahora. También nos dejó gente, hay que decir todo también. Uh-huh. Sí. Y también de vino, en el proceso, porque es difícil. Es una banda horizontal, autogestiva, uh-huh, hay que ponerle mucha, ¿entendés? Organizar como giladita, sí, también conseguir alguna moneda, ¿me entendés? No lo hacemos, creo que por la guita igual, ¿eh? Por otro lado. No. Pero es trabajo. Obviamente pero es trabajo porque y hace nos gusta mover, que se nos reconozca. Nos hace mover lo que estamos haciendo, que es grabar, que es juntarnos, que es poner una platita para ir a un toque, ¿me entendés? Uh-huh. Tocar en un lugar así de la nada, porque te llaman o porque querés estar ahí en esa lucha o corresponder, ¿me entendés? A ese momento también. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron? ¿Dónde? En la Vía Feria hace una semana, no sé cuánto. El sábado. El sábado, claro. ¿Y sábado? ¿Qué tal? Bien, estuvo lindo el toque, me pareció que nosotros sonamos bien, no sé cómo lo tomó la gente, pero me parece que nos equivocamos poco. Comparado otra vez, no me equivoco. Sí. Claro, esa es la regla. Como banda independiente, yo escuché Puka, dijiste autogestionado. Eso quiere decir que no hay manager. No hay manager. No, pero... Necesitamos un... Necesitamos... ¡Convocatoria! ¡El quinto Beatle! ¡Vamos! No. Re, estaría buenísimo que alguien claro, se compare. Lo que pasa que dijera, es que es difícil el laburo autogestivo. No es algo tan... O sea, suena muy bien desde el punto de vista filosófico-político, creo. Pero es un trabajo complejo porque también la música lleva mucho tiempo y dedicarse a toda la otra parte, que es, no sé, redes sociales, conseguir toques, el tema de producción. No sé, todo eso es otra energía. Y por ahí me parece que nos gustaría a nosotros dedicarnos a que la energía, o por lo menos me pasa a mí, de ponerla mucho en la música y en la letra, digamos, ¿no? Y, no en lo otro. No pensar. Bueno, y hablando de eso, ustedes son una banda, digamos, que no lucra tanto. Es como ustedes no viven de esto, ¿verdad? No, no. Ustedes lucran, pero es más... Va para la banda todo, ¿eh? O sea, para claro. el cable, para el equipo, si se rompe algo. Uh-huh. Bueno, Puka, sí. El profe. ¿Maperqué, monodedo? No. Porque la historia fue así. Yo no sabía tocar el bajo, tocaba la guitarra y así nomás. Y entonces ellos me dijeron, che, me falta un bajista. No hace falta el bajista. Y bueno, y está re bueno el grupo de gente y me quiero ocupar. Entonces me compré este bajo que salió muy barato y lo sigo usando. Ajá. Aunque tiene sus fallas en fichas y qué sé yo. Y empecé con un método propio a aprender a tocar el bajo. Bien autodidacta. Tiene las notitas acá, que ya muchas se han borrado. Y entonces, para aprender a las notas de las cuerdas, entonces, bueno, con un tutorial empecé a tocar el bajo. Y le dije a los chicos, bueno, ya lo puedo empezar a seguir tocando la tónica. Bueno, que con un solo dedo, obviamente. Que, claro, que con un solo dedo. Entonces, tú. Monodedo. Por eso le pusieron monodedo. Hasta que pude empezar. No, ahora ya no es monodedo. Pero ya, en un momento pasó una etapa monodedo. De mono a bi. Monodedo. Claro, pasó de mono a bi. Y bueno, ahí quedó el apodo. Yo me imaginé, también. Esto sirve a la anécdota de la banda. Claro. La construcción que han hecho. Desde cero. Totalmente. Yo empecé a tocar la guitarra por la banda, digamos, ajá. Básicamente. Porque no teníamos, el pibe ahí las teclas, fue como mucho, loco, queremos hacer música, pero no tenemos instrumentista, hagámoslo. Uh-huh. Y el pibe más o menos creo que le gusta estudiar algo, yo soy medio pajerín, pero le puse onda como para eso, ¿me entendés? Sí. Como para poder más o menos llevar el ritmo con la guitarrita y qué sé yo, uh-huh. Y solamente eso ahora, porque canto, porque también es difícil esa disociación. Uh-huh. Un montón, ya cualquier persona que haga más o menos eso se va a dar cuenta. Sabe, que lo sabe, claro, la armonía de combinar la voz. Igual, más difícil es ser bajista y ser cantante. Lo dije. Claro. Se tenía que decir y se dijo. Pobres pibes. Uh-huh. Ese pibe, no. Es muy difícil tocar el bajo y cantar y porque cantar. Es otro tipo. Y baterista y cantar también. Tienes que hacer un tumbado, cantar tumbado, bueno, por ejemplo. Son difíciles. Sí, hay que seguir el ritmo, difícil. La melodía y encima cantar. El Pichuco le preguntaba a Rubén Juárez, cuando Rubén Juárez era un bepi y se le apareció al Pichuco, le dijo, el Pichuco le decía, ¿cómo hace, pibe? Ajá. Y el Pichuco, Ojota, le dijo, ¿cómo hace para cantar y tocar? Imposible, ¿cómo hace? Y el otro se agrandó, dijo, nada, bueno, yo, porque gay, bla, bla, bla, le mandó cualquiera, no me acuerdo ahora las palabras, pero no es fácil, para nada. Mucho entrenamiento hay ahí. El cerebro hay que partir en dos. Exacto, hay que disociar el cerebro y es difícil. Y lo veo. La idea es que ustedes sigan con esto, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces quería saber, perdón, hay un poco de delay con los auriculares. Bien. Quería saber, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue esta banda? ¿Proyectos de año siguiente? Pues ya estamos a final. Estamos. Imagino. Uh-huh. Y lo otro es, ¿dónde van a tocar? ¿Dónde les vemos? Uh-huh. ¿Les vemos a todos? Uh-huh. No sé, por la banda todavía no podemos hablar porque tenemos que tener una reunión. ¡Se repico! No, pero tenemos, y lo típico, juntarse, hablar de las cositas, seguro. Uh-huh. No, tratamos de que no. En ese caso, pero igual nunca lo cumplimos, así que no, estamos mintiendo. Que tomar, no. Estamos haciendo señas de Scavinson y de otras cosas que militamos, así que hoy es la marcha. Que se legalice. No, me acabo de acordar de eso, Lu. Ajá. Estoy disvariando, sí. Bien, un poco lo que tenemos de proyecto es que tenemos varios temas y todavía no tenemos la plata para poder grabarlos. Bien, entonces, claro. Estamos grabando a poco, ponele, ¿entendés? Sacamos ahora dos temas y queda uno más que ya está como... Está cocinado, falta subirlo a Spotify y a todo ese mambo, digamos. Pero tenemos muchos otros temas que, bueno, viste, lleva una platita a llevarlo a la producción. Me encanta. Denunciemos las pocas leyes que hay para arte local para proteger este tipo de situaciones. Sí, hay cosas por ahí que se hacen a nivel institucional que están buenas, por eso también está piola. Investigar. No, protegerlas, que es lo que está pasando ahora, ¿me entendés? Como... Bien. por ejemplo, ir y pedir un subsidio del INAMU, que entendés que te lo otorga, está buenísimo. Contar con esa herramienta y que vaya a pasar, que venga el domingo, quiera llevarse puesto. Lo poco. Un chabón, ¿entendés? Totalmente loco, desquiciado en la cabeza con una motosierra, literal, te lo está mostrando. Directamente me parece como un desastre. ¿Vieron que a Milei le gusta mucho el rock inglés? ¿Lo ha dicho? Sí. Bueno, el rock inglés y la música inglesa tiene un financiamiento estatal de la hostia. De hecho, es el país con más cantidad de presupuesto invertido en juventud y música. O sea, tienen estudio, el Estado lo pone. Sí. El Estado, lo pone. Claro. El Estado pone que los pibes puedan tener banditas de bien pibes. Por eso tiene el nivel de calidad también que tiene, muchachos. Porque tiene un Estado presente ahí difundiendo el arte. Y ellos son, por supuesto, una referencia a nivel mundial, el rock inglés, clarísimo. Y no bueno, solo eso. Es porque tiene un Estado presente, muchachos. Los actores ingleses también tienen un Le dan bola eso, claro. Tienen una... me sale expertise, no es la palabra. Es un reconocimiento, hay un reconocimiento en tanto el habla inglesa de los actores que se han formado en Inglaterra, no importa de qué país, cualquiera que se vaya a formar allá como actor, es muy importante el aval que hay. Es como lo que, por ejemplo, en tanto la educación pública, acá en Mendoza no es lo mismo recibirse en la UNC que en otra en otras universidades. Esto es re importante que lo hayan marcado, que nosotros bancamos al 8000% y creemos lo mismo que ustedes. Temas. Volvamos al tema de los temas. Sí. Dale. ¿No? ¿Temas de ustedes? Sí, sí, es lo que queremos grabar, creo. Queremos grabar los temas. Bueno, el que está en Mi Esperanza en Spotify, el último que sacamos. Antes sacamos el que hicimos en video, que es la Schumacher Urbana. Ajá. El que dijo ahora prontamente que queremos lanzar es como una especie de hamburguita de reggaetón. Yuyo Seco. El Yuyo Seco, que ese está por ese salir. Lo podríamos hacer porque no está... Sí, bien. No está en, claro, digamos, no está ni en Spotify todavía, no está tampoco en, me encanta, en YouTube, entonces podríamos estrenar acá en... En primicia. Claro, un poco, ¿no? Tipo primicia, en la mosca. Un último... Sí, sí. Vos parate. Yo tengo una última pregunta. Sí, ya sé. En formato de entrevista. Dale. Dale, en relación a las letras, ¿cómo se organizan? Es re complicado, yo imagino, son 4 personicas. ¿Quién escribe las letras? ¿De dónde surgen esas letras? ¿Hay una especie de tradición, una especie de ritual que ustedes tengan como banda? Esa también es una buena pregunta. Aparte de las letras, ¿hay un ritual que tengan como banda? Quizás salir a beber después de tocar. El ensayo creo que es un ritual, ¿eh? Sí. El ensayo que tenemos es muy, para, creo que para todos es muy importante. De conexión grupal. Es como si fuese también como un partido de fútbol que todos los juegos, todos los viernes tenés tu grupito de 5 con el que... Bueno, hay algo parecido ahí, de mucha conexión grupal. El ensayo lo necesitamos y es catártico. O sea, yo creo que psicológicamente necesito la terapia del ensayo para emprender la semana siguiente. Claro. ¿No? Entonces, para mí es un súper ritual. Bueno, entonces si quieren ir acomodando, nosotros vamos tirando para que... Después contestamos lo de las letras, si quieren. Y contestamos lo de las letras. Falta la letra. ¿Quieren que lo contestemos ahora? Sí, porque, ¿saben qué? Estaría muy bueno que cerremos con esto y ustedes se hagan cargo del estudio. Listo. Rompemos todo. No, bien, hablamos cosas que va surgiendo. Un poco el pibe, bueno, es filósofo, escribe. Profe de filosofía. Profe de filosofía. Y a mí me gusta mucho escribir. Yo aparte hago más... como me dedico más a las partes más visual, a las artes visuales, que es como más mi fuerte, yo creo, en la vida. Vale. Y también un poco esa parte más visible es la que a mí, por lo menos, como tipo rocambole, me gustaría como inspeccionar eso para la banda, ¿me entendés? Como incluir esa parte más visual que creo que nos falta un poco, la vamos ahí. Pero también la parte de la imagen es como... Desde la parte escénica, de lo que ves cuando vas a ver una banda, hasta la parte de cómo, de todo lo que sucede en la propuesta, ¿me entendés? Bien. Porque todo es un englobe, todo te comunica, ¿me entendés? Claro. Creo que le damos mucha bola a las letras. Y me parece bien. Creo que no somos una banda que le chupe un huevo a las letras. No. Le importa mucho, tanto la parte de los covers. No elegimos cualquier tema, no son temas muy conocidos. Son temas que a nosotros nos han tocado en algún algo, no sé, alguna tecla en el alma. Y por eso eso se hacen cover de esos temas. Y lo mismo pasa con la letra que hemos armado nosotros, digamos. Como que hay un trabajo ahí de presentar o ella o yo traemos alguna letra, pero todo está abierta esa letra a que pueda ser revisada. A futuro. Y me encanta, una construcción grupal. Bueno, vamos a hacer... ¿Con un tema? Claro, vamos a hacer... ¿cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llama el tema? Yuyo Seco. Yuyo Seco. Yuyo Seco. Bueno, justo hoy que está corriendo sonda, guarda con los Yuyo Seco. ¡Apa! ¡Es verdad! Sí, el cinte lo escucho un poco. Bueno, bueno. El cinte nada más. No el otro, pero el cinte sí. Bueno, en un segundito vamos a ir a Yuyo Seco con Mala Palabra. Los buscan en Instagram, en YouTube y en Spotify con sus cancioncitas ya, algunas ya publicadas. Se están acomodando. Preparando. Un poco de esta canción está buenísima porque habla de eso, de lo que somos así, les mendocines. Sí, no escucho. Que es como mucho, esa, esa palabrita hermosa, la voy a usar. Tipo la resiliencia, que es como el sonda, lo que deja, lo que se lleva, lo que todo. No está, está más dedicado a una parte más humana, si se quiere. Es una, las letras de Murga tienen mucho de esa crítica social que le pega como mucho a la forma en la que vivimos, cómo nos comportamos, qué decimos. Bueno, la Murga tiene mucho eso y como yo soy murguera de corazón, y va un saludo hermoso para todas ellas, va la murita. Sonda de esta noche. Guarda, sí. Che, qué lindo. A ver, repetimos. Sergio, el profe. No, Martín, Monodedo. Y la Pucayana. Le Pucayana. Le Pucayana. Sí. Disculpa. Le Ninja. Le Ninja. Sí, bien. Aprovecho también para mandarle un saludito a todos los pibis del Club No Binaries. Les amo. Ahí está. Y a la murguita disidente, mira que tupé. En la cual estoy. Ya. ¿A dónde? ¿De dónde es la murga? De Maipú. De Nelson. Pú. Bueno, qué como bien. Nelson. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo? Hacemos chivos de todo tipo. No, bueno. el meme. Como Nelson de Maipú. ¿Escucha? ¿Por sí. qué explica? Chao. El cuarto de pollo. Dame un tiro. Escúchenme. Te escuchamos. Yo quiero... Tengo un bar mitzvah este fin de semana. Sí, vamos. Ajá. ¿Y cómo hago? Quiero escucharles mientras estamos en el corte. Me parece bien, creo que es sano para tu bar mitzvah. En Instagram nos puedes encontrar como Mala Palabra Banda. Y ahí, nada, nos mandó un mensajito y nosotros inmediatamente salimos como Batman, así. Velorio, cumpleaños, 15, Barney va, lo que quiera. Sí, pero eso, nos gustan mucho los divorcios también. Los divorcios. Sí, ahí está. Muy ese, separación. Sí, sí. Nueva etapa, vamos. Nueva etapa, hay que dejar ir. No, pero en serio, si alguien les quiere contratar. Sí, sí. Siempre, nos encantan las fiestas. Las fiestas de todo tipo, y las no fiestas. Y la verdad es que tengo que decir algo positivo, como un tipo una flor a la banda, que es que tocamos mucho en cualquier lado. O sea, no tenemos prurito con los toques, hemos tocado de lugares que no sé si está bien decir. Bueno, y hemos ido igual, y vamos, le ponemos onda, y la verdad que eso está bueno. Creo que nos ha curtido bastante, digamos. De hecho, las grabaciones las hemos dejado muy... muy postergada porque somos una banda de tocar en vivo, no somos una banda, viste que hay bandas de estudio, tengo amigos que tienen banda y me dicen, no nos vemos nunca, me cuentan, viste, se ven para grabar y nosotros nos vemos toda la semana y vamos a tocar donde nos digan, che, ahí salió tal toque y vamos, y nos subimos a los vehículos y vamos. Y está bueno eso, es como una actitud también. Una filosofía. Sí, hay algo ahí. Bastante como de calle, si se quiere, como de guerra ahí, de vamos para adelante, dale, vamos. Claro. Y se prenden todos en la banda, no, nunca hay alguien que diga, no tengo ganas. No. Vamos, no. Van todos. Le mandamos un besito. Pobre Maradona. Mirá, vos sabés. Pero sí. Lo queremos mucho. Hay una banda que vino una vez acá, lo ubican. A ver. A los Yeti con Jean. Lo he escuchado, pero no los tengo a ellos visualmente, las caras. Hacen rockabilly, cantan con máscaras, máscaras de lucha mexicana. Bien. Y es toda una movida. Nace de México, claramente, y se ha repartido por todo el mundo. Son geniales, yo porque soy fanático. Ajá. Y el batero vino, ¿sabés qué? ¿Con qué hacía la base? La hizo con un bidón. Claro. Hizo la base acá. Con un bidón y largó ya para la próxima, no se quede afuera, pobre. Sí, sí. Tenía que dar clase. Te damos un abrazo. Ah, cierto que está eso, que están con clases virtuales. Sí. Y después tuvo que dijo que cuidar el techo de su casa por el viento sonda, que parece que tiene problemas su techo, así que le mandamos un saludo al techo también de Maradona. Que no se vaya, que no se le vuele el techo. Claro. Así que va. Bueno, fuerza. Le hacemos el aguante. Fuerza con eso. Bueno, siguiendo sigamos con lo artístico, ¿qué onda con otras bandas? ¿Hacen intercambio? ¿Se juntan? ¿Qué onda? Y si, muchas veces en los toques estamos como ahí atinando con otras bandas, no sé, tocamos la última vez, ¿Los Tres Tristes tocamos la última vez? No, ¿con quién? Con Borocotó, tenés razón, con Borocotó. Que también le mandamos un saludito a Borocotó, que tocan esta noche ahí, en Valhalla. Creo, en el Valhalla, claro. No sé si se suspenderá. Suspende por el sonda, pero sí. Y le mandamos un abrazo también al amigo Nicolás, que cumple años, de Borocotó. Mirá, bueno, un abrazo grande. Sí. ¿Se va a suspender lo de Valhalla también? No sé, pero... Porque está tocan arriba y... ¿Tocan en el primer piso? No, abajo. ¿Van a tocar abajo? No se sabe, está suspendiendo todo, pero bueno. Claro, estamos todos ahí viendo qué hacemos. Nosotros mismos tenemos el ensayo, ¿viste? Claro, como que hay que saber cómo viene el sonda. Pero sí, la verdad es que nos gusta tocar con otras bandas y poder compartir el momento del escenario. No solo eso, sino invitar a gente que venga randommente a compartir ese toque, a lo mejor si se quiere prender... Sí. Aparte, eso, es una oferta también. Sí, para músicos que digan, mirá, les voy a escribir al top. Ajá. ¿Les pinta? Nos re gusta eso. Sí. Aparte, sí. De hecho, en un momento también estuvimos y no desistimos en la búsqueda de una mujer o una disidencia que pueda llegar a tocar la guitarra eléctrica, nos encantaría. Mira, ¿entendés? Hablaron de abrir. De multiperformático, la palabra, no sé, la estoy inventando ahora. Bien, claro. Y hay un montón de bandas. Yo me acuerdo una banda de tango que seguía, eran españoles y no podían escapar ellos a su acento y todo lo demás, y cantaban tangos muy viejos de la década del 30, ajá, el 40. Y me acuerdo que tenían como un integrante de la banda, era alguien de las disidencias, ¿viste? Una chica trans, y que bailaba. Mientras cantaban, bailaba y era parte integral del, claro, del hecho artístico. Claro, del show. Uh-huh. Ajá. Y tal vez, qué sé yo, que uh-huh, no sé, se la tiro ahí. Uh-huh. Qué sé yo. Sí. O alguien que recite poesía en el, como lo que hacían... ¿Parietes? Como lo que hacía Pipo Chipolati por ahí, ¿viste? Que hacían un mini teatro a veces, uh-huh, en sus toques. Sumo también. Sí. Sumo hacía cosas, uh-huh, así. Antes de los con el tema de la claro, Ginebra, claro, ¿viste? Claro, claro, sí, sí. Los Redondos. Uh-huh. Los Redondos, uh-huh, bueno, los Redondos nacieron también como claro, un multiperformático. Sí, está buenísimo. Y a mí bueno, personalmente me encanta esa onda de... Y claro, subiendo gente y que vaya haciendo cosas random mientras nosotros tocábamos. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué no? De hecho. Hemos compartido espacio en ferias un montón, uh-huh, con gente que va y se recita un poema o alguien que baila antes. Bueno, uh-huh, eso como que nos encanta. Se da un montón, uh-huh, pero bueno, no es lo que más se conoce y estaría como repio la que existiera como más fenoménicamente eso, ¿me entendés? Ajá. Uh-huh. Que se hiciera como, bueno, institucionalmente, ¿me entendés? Bancar esas movidas para que exista y se vea como todo un despliegue de todas las disciplinas artísticas que están buenísimas, ¿me entendés? Que se visibilizan un montón. La música trae mucho eso, ¿me entendés? Que es como una pequeña miel, se podría decir, que atrae y engloba como todo, porque siempre está de fondo para las artes visuales, uh-huh, para, bueno, todo. Entonces como que es algo siempre que se... Ahí. Se alimenta, se retroalimenta y está re piola laburar con pibis que quieran venir y hacer eso, así que bueno, queda activo. Qué imagen. Mala palabra banda, escribinos. Yo voy a escribir algo alrededor de eso. Una pequeña mente, lo voy a robar. Voy a escribir algo alrededor de esto. Después te lo paso con él. Buenísimo. Bien. Eso, qué bueno. Qué bueno. Te lo estoy choleando a vos. No, que por favor. Que a vos te gusta escribir. Hay algo igual medio performático, me parece. Ustedes coincidirán también entre nosotros en los chistes que nuestros vínculos y nuestra... El ensayo es medio bastante gracioso y a veces cuando subimos al escenario suele ser también bastante así. Tenemos Maradona, que no está acá, es un personaje también bastante histriónico y creo que hace bastante a la banda esa parte, que digamos que no es musical, sí, pero es... Esa era la parte que hablábamos de la parte escénica y visual, claro, que hace. También un poco no hay que fingir demencia, las personalidades de los uh-huh, músicos también. Son, o sea, es algo que se trae, rol, no podés llevar. No es que la dejás ahí, claro, la guardás ahí. No, llevas todo. Entonces llevas tu cara, llevas uh-huh, tu vida, tu día. Uh-huh. Y bueno, y eso se conforma con otras personas, ¿me entendés? Como bajar el ego, que un poco también es eso, que es mucho ego de parte de los musiquiñes. Bajarte, bajarme yo también y escuchar a los pibes, bueno, es una de las cosas que más nos cuesta, pero también por eso seguimos. Uh-huh. De hace 5 años y nada, y ahí estamos, ¿me entendés? Porque charlando se arreglan la jugada. Hablaste de varias formaciones. Ah, perdón, iba a contar. No pasa nada. ¿Han sido ustedes esta formación del principio? No. Hablaste de varias. Sí. ¿Quiénes estuvieron? Esto no es para... No quiero uh-huh, decir... Sí, porque yo ya... Uh-huh. Porque habla de eso, de la evolución de la banda también, ¿no? Hasta encontrar el encastre. ¿Quiénes estuvieron? Costó bastante. ¿Quiénes estuvieron de ustedes? El pibe que le acabo de mandar mensaje a Nick, del cumpleaños, Nico Cabrera. Fue como un fundador así importante. Sebastián Colqui, el operador de acá de la radio, el cómplice. Uh-huh. Era tocaba la guitarra eléctrica. Sí. Mira. Muy bien, aparte. Sí. Tocaba muy bonita. No, hoy viene a laburar. Sí, hoy ahora viene. Sí, capaz que nos lo cruzamos. Uh-huh. Un amigo. Ajá. Y bueno, Azul Fernández, que ahora está en La Murga Saltó la Patada. Que la Paloma. Le ponía, bueno, Paloma Roldán, que ahora está en Brasil, una pibe bailarina, copadísima. como que toda esa gente también fue un montón, que una inyección así de arte importante, que vos te dejás también eso. Obviamente eso, se lleva y se trae, ¿entendés? Todo un poco. En medio de esa evolución, ustedes vivieron lo que fue la pandemia. Claro. ¿Cómo...? A ver, ustedes llevan 5 años. ¿Cómo claro. se puede mantener un grupo autogestionado, independiente, de amigues, en medio de una crisis de los afectos? No podíamos tocarnos, no podíamos vernos. Sí, de esos 5 años hay que restarle 2. Claro. De eso. Claro. Te quedan 3. Exacto. Se amortizaron 2 años. No, pero igualmente... ustedes se mantuvieron, perdón, posta el delay me afecta. Ajá. Se mantuvieron y esa pandemia fue difícil, que fue difícil. Pero bueno, tampoco ¿qué impulsó? No fue solamente a nosotros, le pasó a todo el mundo y a la música le impactó muy fuerte. Fue muy difícil construir un ensayo en esas condiciones y la verdad que estuvimos a veces meses sin poder vernos y fue horrible. Fue muy feo. Pero bueno, también creo que habilitó a momentos más internos, digamos, ¿no? De elaborar a lo mejor letra, musicalidad individualmente y volverse a encontrar. Mejorar en los instrumentos. Mejorar en los instrumentos. Creo que hubo ese contrapeso, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, recortó, repinchó, sí. Repinchó. Sí, igual también creo que se gestionaron y se reinventaron nuevos accesos a esa comunicación y bueno, salieron muchos de estos toques de streaming. Claro. Que antes no se veían y que ahora está buenísimo poder ver una banda que de repente toca en el Luna Park en Buenos Aires y vos lo podés ver en Mendoza tranqui en tu casa, claro. Viéndolo también. Entonces eso también como que salió de ahí y bueno, tuvo sus cosas buenas como también sus cosas malas. Creo que en mi caso fueron muchas malas cosas malas, pero que bueno, se gestionaron cosas que estuvieron copadas. No, la pandemia fue una piña para todos. No hay que decirlo, o sea. Sí. Fue muy difícil y remontar eso y que otra vez las grupalidades se volvieran a juntar o eso, generar otros canales, es muy difícil, sobre todo en la música, imagínate, anda a tocar en virtual con un bajo y el otro. Juan Carlos, ¿sos vos? ¿Entendés? Capuzó todo, boludo. Y con el delay. Navega. Mi corazón roto de los pasteros verdes. No, sí. Y eso, también, bueno, hemos agarrado un tema bárbaro, pero yo me acuerdo también, los que hemos hecho arte en ese momento, hacer teatro, viejo, en ese momento. Es muy difícil. Por favor. Y la conexión. Primero la conexión. Segundo, los aparatos que teníamos para conectarnos. Uh-huh. Yo con un Nokia 1100 quería conectar, imagínate. Mi vida. Claro, ¿qué hacía? Ay, Dios. Aparte, el arte local fue muy atacado porque, por ejemplo, bueno, algo que lo voy a relacionar de esta manera, pero, por ejemplo, tuvimos varias notas con titireteres de plazas y de parques, que también fue como lo mismo que con ustedes, tocar en vivo, hacer arte en vivo, hacer teatro en vivo, todo eso requiere de un espacio que se gestiona solo, de manera independiente, a veces hay que pagar. Sí. Bueno, estaba pensando eso, que ¿qué propuesta fue la que los hizo decir, bueno, hay que remontarla y a pesar de no tener, qué sé yo, un apoyo de alguien que nos guíe? Eso está bueno preguntarlo. ¿Se acuerdan de dónde fue el primer lugar, después de ese momento de separación, qué sé yo, uh-huh, donde ustedes sienten que, ok, acá la rompimos de vuelta, esto unificó de vuelta la banda? Me cuesta. Es personal, me parece, como sí. Que yo tengo la mía. A ver. Puedo empezar. Sí. Para mí fue cuando volvimos les cuatro en el Rotem. Hace un año atrás, ajá. Como que se había se habían juntado los anillos, ¿me entendés? Súper poderoso. Me sentí como empoderada, ¿me entendés? Como que era un cuarteto que sonaba poderoso, ya no era lo que prometíamos, que era el rock que prometía la guitarra eléctrica a lo mejor, pero creo que promete otra cosa porque el chabón se hizo recargo con las teclas. Doble hueva, piano, sintetizador, que le da una hueva media rockera. Sí. ¿Entendés? Entonces como que creo que ahí me gustó. Y bueno, y creo que lo hablamos de hecho en un ensayo y dijimos, che, qué piola, boludo, capaz que podríamos quedarnos así felices cuatro. Pero bueno, está ahí. Claro. Sí, yo coincido. Coincido que fue cuando nos encontramos los cuatro con un nuevo formato, una nueva forma de hacer lo que hacíamos antes, pero con un instrumento menos, y pensando y repensándonos también si rellenábamos, digamos, ese espacio, ese vacío, o si continuábamos con un formato que veíamos que no era tan habitual, y que, bueno, más o menos nos íbamos manejando y iba sonando. Suponíamos que con algún perfeccionamiento iba a salir mejor, y algo así salió. Mira. Y puesto. Creo que vuelvo un poco al ensayo como lugar ritual. Me parece que ese es mi espacio en donde, no sé, yo me siento muy bien ahí. Y lo que salga de eso, que va a salir de a cuatro, no de a uno, uh-huh, es en lo que creo. Y creo que me da la impresión de que le tenemos como una especial fe a la banda. Es decir, hay un compromiso más de orden emocional, no racional, sino claro, emocional, con la combinación de personalidades, con hay un contenido ahí como medio, no sé si intelectual, qué sé yo, qué nombre ponerle, pero al que me parece que se cree en eso, se cree en esa idea o en ese concepto de banda. Nos han dicho algo que se repite, que es que tiene personalidad la banda, uh-huh, tiene identidad, y eso, uh-huh, es interesante, porque yo no me considero un gran músico, ni por casualidad, pero sí tengo un concepto de qué es lo que quiero. O sea, tengo claro qué es lo que quiero. Creo, uh-huh, que a la Puca le pasó lo mismo, me parece que Saldaña también. Entonces, esa combinación, me parece que ahí está lo poderoso, y yo me he sentido en el último tiempo, nada, identificado con lo que estamos haciendo. Muy claro, y sobre todo con las grabaciones. Creo que ahora vamos por eso. Vamos a que nuestros temas dejen de estar en los en vivo y que sea tan efímero cada canción, y que, bueno, podamos ir a buscarla la canción cuando nosotros queramos, no solamente que... Sí, no, sí, dale, dale. Estaba esperando que termine la... Ya terminé. Bueno, versionan también. Versionan, sí. De lo que hacen ustedes, y acá también me parece que es personal esto. Sí. Claro, y sí, más vale. ¿Qué versión les gusta? ¿Qué, si, Yo tengo una favorita. Ah, claro, ahí está. Ah, mirá. Ahí está, largo. Yo también tengo una favorita. Bueno, ¿sí? A ver, esperá. Y hacemos tres, uno, dos, tres. ¡Cortamos acá! mi tema favorito, que es el que propongo para que hagamos ahora, es Mandolín, de Gustavo Pena. No sé si lo han escuchado. ¿Pero a Gustavo Pena lo tienen? No. ¿Sí? Bueno. Tiene una mirada ebria de... Ese. Es un autor uruguayo que ya no está con nosotros en este plano existencial, pero es un grosso, sí, es un grosso. Realmente tiene una musicalidad y una letra zarpada. Sí. Y a mí es uno de los temas que me parece más bonito que hacemos, más dulces. Yo diría la palabra dulce. Ah, bueno, ya tenemos dos votos. Ya tenemos dos votos. Uy, qué caída. Ahora viene el voto de la... Ya fue. De la rompición. El bloque sorpresivo. Bloque en vez de presivo. No, a mí me gusta Sábado de Fa. Bueno. Me gusta, lo conoces, de Sara Eve. De Sara Eve. Lo que me gusta es... Un asado, de sí, Faso, como que... Sí. Está buenísimo porque tiene como eso, cumbia villera, mucha letra, muy copado. Y rock, cumbia, y como lo tocamos nosotros, creo que es como... Tiene otra ondiña, qué sé yo, como meo. Sí. Y la paso bien, a pesar de que tiene una letra que no termina nunca. No. Y que solo baja así como un letrero para abajo de mi cabeza, así como tri, tri, tri, tri, porque es medio rapeadito, uh-huh, es muy difícil, pero me encanta. Bueno, ¿qué les parece si vamos con Mandolín, que tiene dos votos? Dale, vos. Vamos con la otra. ¡Bien! De seguido. Así, tiki, tiki. Tiki, tiki. Y no sé, dale. No sé si usted está de acuerdo por la hora, compañero. Tenemos a Val. ¡Ay, avales! Empezamos tarde. ¡Ay, avales, sí! ¡Traelo, Val! Vamos. Bueno, ok. Vamos, sí. Sí, sí, la audiencia acá está al palo, viejo, no se quiere ir. Si hoy novio no hay escuela, no hay nada. Bueno, ahí les comentamos que estamos con Mala Palabra, banda local, autogestiva, rockera, popera, cumbiera, murguera, reguera, con de todo, ¿y qué? Yo quería comentar que, bueno, usted lo sabe, Gato, está muy bueno este descubrimiento que propone el bondi musical, porque nos encontramos con estas cosas que hay que ir a porque, a ver, uno... Ajá. No lo dije nunca y me lo dijeron que dijera. Está igual. Aparte, hermoso nombre. Sí, bueno, no me acuerdo. ¿Fuiste vos, Angelita? Bueno, están en otra. Pero, Bondi musical. En mi caso, yo escucho, tipo, como que, así como no soy partidaria política, tampoco soy partidaria en la música. Es como que escucho. Poquito de todo. Y lo que me gusta de este espacio es que nos permite traer de mi periferia, digamos, de lo que yo no puedo ver, porque no ir a ciertos espacios, no tener compañía. Exacto. Ah. Abre así ¡pac! La cabeza y está muy bueno por eso. Bueno, ustedes son el tercero. Empezamos con Garbien Catalán, que... Ajá. Que hace reggae. Nos traía lecariotas. Y hace dab también. Lindos. Hace reggae mezclando con el portugués. Él tuvo un viaje a Brasil, allá. Y bueno, el segundo fue un recuyano, un vecino. Ajá. El Cándido. El Cándido también. Y esto. Y ahora ustedes. Ajá. Así que, sin más, sin menos. Mandolín musical. Y después. Asado de fama, me salía fama. Necesito que me suban. Genial. Joya. Avanti. Ahí. Para esos momentos de la vida. Thank you. cuentas, termino borracha. Yo en el bondi musical. Dime un asado, me paso, tomo su diablo y me paso, termino borracha. Yo sintonizando el dial 88.1, dale radio la mosquitera. ¡Vamos! ¡La Mosqui, vamos! ¡Aguante la Mosqui, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Mosqui! ¡Vamos! Bueno, ¿vieron por qué nos gustan los temas? No, pero... Y ese era otro ejemplo. Y ese era otro ejemplo. ¿No? Bailaron todos acá, ¿eh? Todos. Sí. Todo. Era la idea, era la idea, era la idea. ¡Vamos! ¡Querés roto más! ¡Cada 8 horas, mami! ¡Si no, cada 6! ¡Qué bonitas canciones! Bueno, no sé con cuál quedarme, porque son dos... Están muy bonitas. Y se nota el clima. Sí. Eso que vos hablás. Ajá. El ensayo, me decía un gran maestro que tuve, para tocar al 80% hay que tocar al 100% en el ensayo. Sí. Y así. Es la única. Decía. Aparte, piensen esto. Lepuca cantando con el delay, con la guitarra, con el rap. Después, acá, súper concentrado, el Saldaña. El ex mono, ¿eh? Y ahí estaba el profe. Ustedes no saben, no sé en qué momento hace para dejar de tocar y pasar a tocar otro instrumento. Es mágico lo que estamos viendo. Bueno, ahí está, arte local. Muy bien. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio, por el momento. Está bueno que me parece que exista... La radio que siempre genera este tipo de espacio, el programa que habilite a que se escuchen bandas nuevas. Me parece que Mendoza igual tiene una tradición muy grande, muy picante, pero siempre necesitamos que hayan esos parlantes que son las radios y este tipo de espacios como para que llegue a toda la gente. Porque creatividad y musicalidad, hay una bocha por acá. De una. Aparte, ustedes nos transportaron acá, a otro lugar, ya no estábamos en el estudio. Hablando. En Mendoza, yo soy muy mendocino. Sí, sí. Muy cuyano, sí. Bueno, de acá nacieron muchas propuestas que viajaron por el mundo. Uh-huh. El cancionero fue uno. Uh-huh. El cancionero cuyano que incluso influyó en el bossa nova, el cancionero cuyano. No es moco y pavo. Sí, claramente. Acabo de sumar, tengo 2.800 años. Y hay, y hay nuevas olas, ¿viste? Que creo que hay una nueva ola ahora de músicos mendocinos que la están rompiendo y que... Sí, igual que están reivindicándola. Uh-huh. Cero expectativas. ¿Vos? Sí, porque es difícil, primero por esto, porque es una banda under, de los temas que hablábamos, ya el lenguaje que usamos, el mío, es disruptivo, le cae mal a la muchísima gente. Entonces, como... Sabés que estás haciendo música también para unas personas, ¿me entendés? Que te pueden llegar a... Si no, te lo juro, o sea, hay gente que me ha dicho no, ¿entendés? No te lo escuché al tema o no me gusta. Puca, pará. Yo lo que quiero decir es que no hay que ser exitista en ese punto. No, igual que uno hace música por otro tipo de huevada. Pero está planteando... Puca, le si Puca, con el silicio se está dando, ¿no? Para, como Puca está planteando una realidad de muchos artistas locales. Muchísimas. Que claro, que no porque no te vaya bien o no la vayas a pegar o vayas a dejar de hacerlo, ¿me entendés? Porque claro. El arte pasa por otro lado, pasa por la expresión, ¿me entendés? No podés como no vivir directamente. Si no lo puedo hacer mañana, ya mátenme directamente. Claro. ¿Me entendés? No lo hago por la plata, no, nadie hace eso por la plata, creo. No. ¿Me entendés? Si viene una moneda, obvio, lo que dijimos antes, buenísimo. Por lo menos yo pienso así. Igual, yo pienso que, bueno... No es por tomar decilo, el micrófono, decilo, pero decilo. Digo, dígamelo. Yo creo que precisamente es eso de, bueno, no cantamos para una cámara, no cantamos para Hollywood, cantamos claro. Para un pueblo. Para un pueblo, para nosotros mismos. Y para yo creo que para este, claro, este nuevo formato, que, bueno, vamos a decir la verdad, es nuevo. Y así como es un nuevo formato, está dirigido a una nueva generación. Que está presente. Yo creo que esas personas que te han dicho que es feo que te haya pasado esa situación, sí. Cada vez son menos. Uh-huh. Y es gracias al trabajo que muchísimas bandas hacen, justo como ustedes. Y eso se celebra y les damos un aplauso. Claro, sí, ahí desde está. Acá. Sí, de una. En realidad, lo que ustedes, y hay un montón de gente, gracias. No solamente de bandas de música, hay bandas de gente que hace otras cosas, incluso que no hace arte, que está, y acá voy a usar una palabra justo el día de hoy, que es el día de la militancia. Pero están militando políticamente una nueva construcción social, ustedes, ya por el solo hecho de usar el lenguaje inclusive. Y entonces, ¿va a ser difícil? Sí, recontra, más vale. Toda revolución no se construye de otra manera, con mucho, mucho trabajo. Y paciencia. Y paciencia. No, podemos también hacer una canción que escrita por el pibe y que va a estar así también escrita para con la OM, ¿entendés? O sea, lo que quiero decir es que dentro de la banda se da ese espacio, yo la verdad se los agradezco muchísimo también, porque son pibes copados con los que toco, ¿me entendés? Si no, no podría hacer música tampoco, porque es una realidad. Uh-huh. Empezando desde el micro mundo, ¿me entendés? A los que me dispongo, hasta lo que me refleja también un poco el espejo de la sociedad. Pero si fuera por eso, ¿me entendés? Que es totalmente subjetivo, nadie haría nada, ¿me entendés? Claro. Porque hay gente que le gusta lo que hace y hay gente que no le va a gustar. Bueno. Y hay que, como ya más en esta era que estamos, en la era del perdón. Odio usar una palabra yankee, pero del hater mal, ¿entendés? Sí. Que lo primero que te dicen es algo malo en vez de decirte algo bueno, ¿me entendés? No te dicen, me gustó la canción, pero no quiero, o sea, la verdad, o sea, está, es como cuando vas a ver una obra de visual, no está el artista ahí pegado al lado del cuadro escuchando todas las devoluciones, ¿me entendés? No, se pega un tiro. Eso es claro, porque es parte por otro lado, parte por el mensaje, la obra en sí misma y lo que, cómo y cuándo lo recibe ese emisor, ¿me entendés? Uh-huh. Aparte vos pensás que lo que está bueno de hacer arte es que el arte es polémico y es político. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que tomárnoslo eso también de, bueno, vinieron y me dijeron no me gusta, no te voy a escuchar. Pero le hace ruido a esa persona que vos estés cantando. El mensaje. Le hace ruido. Y le va a seguir haciendo ruido hasta que en algún momento va a hacer tanto ruido que no va a poder no escucharlo. Así nos pasó al gato y a mí. Mira, yo te voy a decir una verdad que a mí me avergüenza, pero no me tiene que dar vergüenza porque es parte de mi historia también. ¿Qué va a decir? Me da miedo. Me da miedo esta parte. Yo, el gato y yo... Bueno, no, voy a hablar por mí. Bueno, yo no estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo porque a mí también me gusta escribir. Y yo... tenía un montón de miércoles en la cabeza que no era mía, sino fantasmas que vienen de otras personas y que como era piba, más piba de lo que soy ahora, mucho más chiquita, era una esponjita de esas cosas y yo creo que hay gente que sigue siendo esa esponja y le da miedo soltar esa esponja. Porque por muchos años nos han dicho, vos tenés que cortarte el pelo así, vos tenés que vestirte así, vos tenés que ser así, como todos los demás. Todes. Y fue una... ¿Sabés dónde aprendí eso? Acá en la radio. Vino un chico y me dijo, el lenguaje inclusive es esto, esto y esto. Y a mí me hizo ¡puff! Y lo tuve que aceptar porque me hizo ruido. Claro. Y eso es una victoria para ustedes. Sí, igual también hay disidencia en cuanto a la banda y lo que pensamos también dentro de nosotros, ¿entendés? El lenguaje, claro, sí. Obviamente estamos hablando con un filósofo, ¿entendés? Claro. Bueno, profesor de filosofía, puede hablar mucho más y desde un backup mucho más grande, ¿me entendés? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es lo que visibiliza? Claro. Lo que no se nombra no existe, ¿entendés? Como un montón de huevas que yo lo traigo así como que a mí me pesa, ¿me entendés? Entonces, bueno, y trato de corregir, seguramente hablaré un montón de huevadas para el orto, ¿eh? Y me gusta que haya otra persona que me diga o me tire la data de eso, ¿sí? Cierro ahí y a lo mejor lo tomo, lo evalúo, bueno, un montón. Si no, no, o sea, eso es lo que me da la sensación como que hay mucha gente que le dijo que no, y como ya le dijo que no, ya le cortó la onda. No, date una oportunidad, hermano. Hermanes, aquí te estamos esperando. Claro, es la construcción social. Creo que en honor un poco al Día de la Militancia, está claro que la banda es una banda que le preocupa cómo se posiciona frente a la realidad y por eso tanta minuciosidad en las letras, a lo mejor, o en cómo decimos lo que queremos decir, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo me da la sensación de que tenemos mucho que aprender. Creo que estamos viviendo una coyuntura política que nos pone, también nos interroga. En el sentido de que yo ya sé a quién votar y de qué lado estar y qué es lo que decir, digamos, ¿no? No me problematiza eso, pero sí creo que hay un sector de la población importante que también está pidiendo otras cosas nuevas y también hay que poder escucharlo. Me parece que ahí hay por ejemplo, un trabajo muy fuerte de autocrítica por parte de la dirigencia política y también por parte de la militancia, sí, del sí. activismo. No, que claro, a veces me da la sensación de que reforzamos mucho nuestra propia identidad y a veces tiene más que ver con escuchar lo que el otro tiene para decir, digamos, lo que la otra persona tiene para decir, que es un laburo de la hostia, porque es más fácil decir lo que uno piensa que escuchar algo que es diferente a lo que uno piensa. Es difícil esa parte. Yo pienso que también, perdónenme, disculpen. En relación a lo que vos estás diciendo, algo que creo que viene junto a este nuevo pueblo, a esta nueva versión de les mendocines, uh-huh. Está también esto de, bueno, militamos por esta situación histórica. Uh-huh. Y ahora vamos a aprender a implementar, resignificar la historia, que es complicado, pero resignificar la historia, resignificar las bases. Hay cosas, por ejemplo, del peronismo, que a veces me cuenta el gato, que es el que más sabe de eso. El peroncho del equipo, ¿eh? Sí, ajá. Sí. Que me dice, bueno, mira, esto funcionó en ese momento, pero hoy no funcionaría. Uh-huh. Y supongo que es lo mismo con la música. Uh-huh. Uh-huh. Y eso está bueno, porque hay mucha gente que se va a atacar por eso. Uh-huh. Y lo estamos viviendo ahora frente a un balotaje. No le molesta que tosa, ¿no? No. No. A mí me pone un poco nervioso. ¡Por favor, pero... pasa de la tos! Sí. No me dejan pensar porque está tosiendo. Es una tos. Acá hemos descubierto. Era ella. No, igual yo también estuve tosiendo antes. Sí, pero saliendo, sí. saliendo de esto, vamos hacia otro lado. Vamos al arte. Al arte, sí. Se lo preguntamos más temprano. Recordemos, estamos con Mala Palabra, banda local, autogestiva, militante de algunas cosas, militante de otras, pero sobre todo milita en el arte, que es lo que más nos conmueve, que uh-huh. más que es lo menos subjetivo que hay, es el arte. Uh-huh. Lo menos que alguien que quiere hablar de objetividad, no vaya a escuchar una banda, no vaya a escuchar poesía, no lea un libro, uh-huh. Etcétera. Bueno, saliendo de esto, ¿no? Ya casi me meto de nuevo sin querer. Sí, pasa que nos son dos palabras y hablo de política. Bueno, palabras, pero nos atraviesa. Está todo muy politizado, como dijo Mirta. Mirta tiene razón, boludo. No, de que no quieran hacer que no nazca. Dale, y sí, hay que hablar. Bueno, pero próximo toque, ¿algo tienen algo en vista? No tenemos próximo toque, no tenemos próximo toque, pero bueno. Pero algo. En la mosque. Bueno, queríamos hacer una fiesturbia y íbamos a pedir el lugar de la lagunita para... Yo tenía como que comunicárselo, que más o menos lo he tratado de... Bueno. Se están enterando en este momento ustedes, nosotros también. No, también estaría piola si nos... queremos hacer... Bueno, invitar a otras banditas, no sé si se pueden... Ahí se pueden y hacer. Hay que armarlo. Cada tanto hay eventos laguneros que le dicen. Así que tiramos. Así como ustedes se construyen en asamblea, nosotros igual. Bueno, la tiramos a la asamblea. Igual, estamos apoyando la asamblea. Ajá, la que tiraron les mala palabra. Claro. Ajá. Pero no está igual. Mal. No está mal. Y sí, porque yo creo que no está pasando, parte... digamos, mucho nosotros, ni nada. Les digo, nosotros sí. y nosotres, por dos palos verdes estamos dispuestos a todo. ¡Hola, mierda! No, pero dos palos verdes. Ya saben, el que quiera poner dos palos verdes en el cafecito de la mosquitera. ¡Alias! No, igual que gran parte de la identidad de la mosqui también es. La música, sí, las peñas, no sé si han... Sí, hemos tocado una en alguna peña. Tocamos una peña. Bueno, y como para ir revoleando el poncho... Sí, nos fuimos. No nos vamos a ir al pasto, vamos a la música. Sí. Vamos a la música, acá lo que ustedes quieran, algún otro tema de ustedes o... ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer ustedes? Yo me adapto. Mi esperanza... Bueno, si o la sumas o como quieran. Y que no es una zamba. No se sabe. Guarda. Ojota. Antes de irnos. Sí. ¿En serio? No se notó. Sí, en el ritmo y al no tener ahí. Nuestro. Claro, está la base, falta la base. Fue maravilloso. No, estuvo bien. Así que puede salir una chacarera. Vamos, Gato, antes de irnos a esta magia, muchas gracias por compartir el espacio conmigo. Gracias Dari, que ahí estaba escuchando la música. Gracias a la Sofi, gracias a la Angelita. Yo lo hago. Y gracias Mala Palabra por esta tercera edición de Bondi Musical. Están probando instrumentos. Con esto nos despedimos, les decimos, les damos muchas gracias. Esto es el Bondi Musical. Ya viene en instantes. Yo no sé si llega Territorio Singular, no sé si llega a tiempo, no creo. Pero en instantes empieza Temprano para Imposibles con el Carlos Almenara, después viene Buenos Humos, después por el Gabriel Catalán. El otro soy yo, La Hora Azul. Sigan en el dial de La Mosquitera. Nos vamos con Mala Palabra. Chau, chiques. Chau, gracias, chau, chau. Gracias por el espacio. Aguante el Bondi Musical. Y bueno, con esto nos despedimos. ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que van a tocar? Mi Esperanza, como para no perderla. Muchas gracias. Bye. Vale.